Bueno, generación suicida. Leader Boys, bueno, por un lado tengo aquí a Luismi. Luismi, antes que nada, preséntame a quien viene aquí contigo, porque batería de Leader Boys y con la lista tan interminable de baterías que en el libro hay un capítulo dedicado a todas las baterías. Así que venga, identifícame, aunque ya hemos estado hablando antes de empezar la entrevista, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí a Leader Rodlins, conocido en el libro. El señor Peña, un batería de lo más mítico de la escena asturiana, que tocó en Biotech, en Galerna, sí, en Estramonio, Atomic Zeros, tuvo de gira con Rafa Kass. Bueno, tocó con nosotros y todavía no sé cómo llegó a tocar con nosotros siendo como somos. Bueno, ¿verdad? El batería. Bueno, pasa están los amigos. Bueno, claro. Vas a aguantar en el. ¿Eh? No, vas a aguantar en, lo dije, en los líderes. Yo soy un mercenario, no. Oye, yo te lo digo porque... Soy una puta de la percusión. Oye, porque tengo aquí el librito y en el librito, como le decía Luis, me hay un capítulo todo entero a todas las baterías que han pasado. Ya te lo dije. Digo, joder, tenéis algo... Los bajistas también, una ouija o un sacrificio. Tenía que haberlo hecho ayer en San Juan o algo para... Algo tienen, están malditos. Algo. No, la leche, ¿eh? Mira, ahora mismo tienen una banda con Led Sex. Sí, que está sí, me lo de cantante, que claro. Está de cantante, sí, sí. Estramonio, que sí, están sí, ahí. Dicho, están revitalizando viejos temas y demás. Porque la otra banda seguís en. El, sí, la otra sigue chica. Funcionando. La otra es lo que hicimos cuando Atomic Zero se nos marchó el cantante y nos dejó con todo el disco vendido, con toda la presentación sin hacer y tal. El sello nos dijo, oye. Lo vuestro tiene tirón, lo que hagáis avisarme. Entonces encontramos una chica que canta así en plan Amy and the Sniffers y encaja con la música así punk rockera que hacíamos y estamos montando con ella algo. Lo que pasa es que lo de siempre en el mundo de España hay que trabajar, aquí no se puede vivir de la música. Entonces ella acabó ahora enfermería, está haciendo las prácticas, hasta que no se estabilice laboralmente pues no puede volver a la música. Toma ya, sí. Lo que te es va la molar. Música. Atomic Zero, ¿los escuchaste? Sí, los conozco, sí. Estaba diciéndolo, para que el vinilo no lo tengo, aunque ya sé. Sí, bueno, es una gozada, cada vez que me junto con vosotros empezamos a hablar de un montón de banda, músicos, sí. Y de bandas, porque la última vez que nos juntamos también con Sex, esto fue hablar. Y estaba Tony Bustamante también. Y estaba Tony, y era hablar de música, de música, claro. Que es la hostia, por ejemplo, lo de Galerna, es un grupo que tuve con amigos de Rick, y bueno, nos editaron un disco en Estados Unidos, hicimos un montón de conciertos por festivales y por toda España, justo cuando íbamos a salir fuera, porque nos llamaban para hacer una gira pequeña por Washington, por Nueva York y por Filadelfia. Pues nada, el bajista estaba haciendo el MIR, el guitarrista, el dueño del grupo, estaba sacando la posición de magisterio para sacar la plaza y tuvimos que parar. Y ahora me llamó hace un mes diciéndome que nos quieren tocando el año que viene en el Ostend Extreme este de Chequia. Entonces que nada, que hay que grabar tres temas, que nos necesitan otro EP, no sé, así. Pero claro, ¿por qué? Porque no vivimos de esto. Bueno, ellos bueno, no viven de esto tampoco. Pero es una esto, gozada, esto es un hobby, ¿eh? Es una yo gozada. Vamos a recomendar que la gente busque Biotech, son una pasada. Biotech, ¿dónde quedaron? Pero bueno, pero hay pero que bueno, Molly que estuve con el ayer, siempre sí, porque pero bueno, es recomendarlos a la gente y a Atomic Zero son una puta pasada. Y bueno, y en Estramonio toca el guitarra original de Leather Boys, claro, el hermano, claro, de sí, Sex. Sí, sí, sí, sí, sí. El hermano, son ellos. Bueno, dos. Sex a las voces no sé cómo será, ¿eh? No, a ver, pero sí, justamente, yo siempre ahora, lo dije, o sea... Ahora que no está, podemos meternos... Ahora que no está, o sea, el peor cantante del mundo, o sea, pero sí, es lo que te dije, o sea, sí. Esto es como los Rammstein que yo vi. Yo ayer vi a Rammstein y todo, sí. Y dije, o sea, es 50%. 50% espectáculo, 50% música. Luis es 50% voz, que canta, algo canta, pero luego es el show. Es el show. Hablando de Sech, es un punto filipino, pero sí, muy serio. Es un eje. Bueno, hablamos del libro de Fair Little From the Underground, que yo tengo que daros antes que nada la enhorabuena, porque os lo decía fuera de micrófono. Me he reído desde la primera página hasta la última, sin parar, y me lo estoy releyendo por segunda vez. Hostia, eso, al margen del contenido, es difícil conseguirlo, ¿eh? Yo sí, me lo dice mucha gente, o sea, de que nos están releyendo y tal, que se partieron el culo y tal. A ver, nosotros no somos nadie. Llevamos 18 años, pero no nos hemos comido ni los mocos. O sea, estuvimos ahí con las miles de Eurovisión al principio, tal y cual. Y luego, al final, nada, nos dedicamos a lo que nos gusta, sacar discos, a nuestro hobby, poder tocar por, oye, venir aquí a Madrid, a Barcelona y tal. Viajas y tal. No ganamos un duro, pero... llegamos a un punto que no pierdes dinero, entonces bueno, eso es lo que mola. Y tenemos que contar las historias de muchísimas bandas que vienen de eso en el underground, que no se comen ni los mocos, pero están ahí peleando y lo que por el rock and roll, que es lo que les gusta. Claro, pero fíjate que a lo mejor, es verdad que a mucha gente de primeras dice, hostia, Leader Boys, llevan tantos discos, a ver, que 18 años, hostia, no es moco de pavo, ¿eh? Hay muchas bandas, a ver, batería no tienen, porque pero ellos, lo que es la formación original de ellos dos, llevan aguantado 18 años, es que 18 es un años, matrimonio que hay que... Claro, yo le iba a preguntar, ¿cómo aguantas a un punto tan filipino como es nuestro querido Sex? Sex, te queremos mucho, pero joder, ¿eh? Cada vez que abre la boca sube el pan, ¿eh? Se entiende. Nah, ya te digo, es como un matrimonio. Nuestra relación es un tira y afloja desde el principio y seguimos igual. Pero ya llevamos 18 años, ya nos aguantamos. Es como las parejas que llevan tantos años. ¿Para qué me voy a divorciar ahora? Sí, total, te conozco como si fuera a mí mismo y tal. Y entonces, nada. Fue el que me convenció, está contado en el libro. Claro. Fue el que me metió el gusanillo de montar el grupo y eso se lo debo. Y es algo que le estaré siempre agradecido. Y gracias a eso, pues joder, es una banda que montamos los dos y... queremos estar hasta la senectud. Si no nos matamos antes, queremos seguir tocando de viejos, haciendo el friki por ahí y pasándolo bien. O sea que habrá varios libros más. Claro, claro. Bueno, yo fíjate que te iba a preguntar, ¿y cómo se os ocurre? A ver, y a mí me parece genial, ¿eh? Pero ¿cómo se os ocurre el decir, escribir un libro sobre la banda? ¿Cuándo pues, salta la chispa? Lo que te decía, no somos nadie, entonces nunca se nos iba a ocurrir a nosotros. No tenemos tanto ego, ¿sabes? O sea, no me digas que Fernando es el que sabe. No, mira, la idea fue del sello. Fue el sello, porque como están editando libros, biografías ahora de gente del grupo, que hicieron el de Gaby Alegret y el de Mafia Boy, pues nos dijeron, oye, ¿no queréis hacer un libro? Y yo, a ver, historias tenemos, pero no podemos contarlo en plan serio porque tampoco hemos llegado a nada. Sí, tenemos nuestra historia, nuestro background, pero... Y entonces dije yo, bueno, podemos hacerlo como somos, en plan autoparodia... bastante comedia y contando. No, es que es verdad. Claro, yo en eso estamos diciendo de parodia, pero claro, a ver, es verdad que uno leyéndolo dice, esto puede ser verdad en algunos casos. Yo no sé si literariamente aquí en España hay censura o no, pero no se pudo contar aquí la realidad de todo lo que hay. Claro. Porque claro, si te pones a meter en tema prostitución, depravación, drogas, o sea, nos echan. Claro, esto parece, a ver, pero lo contáis de una forma tan divertida que dices, habéis vivido un montón de cosas. A ver, nosotros en un principio queríamos hacer la gracia en rollo Steel Panther con el tema de aquella época, claro, no había la corrección política que hay hoy en día. A ver, siempre estuvo todo, ¿no? Pero hoy en día es un desmadre. Entonces, en aquel momento decíamos, ¿qué podemos hacer para llamar la atención? Joder, pues me dijeron a mí que hay un club de striptease aquí y tal. O sea, nos hacemos el plan friki como Motley Crue, vamos allí y tal, le echamos cara y hablamos con las chicas y tal, todas encantadas de tocar, de salir a bailar. Club de striptease, no, porque club. No, club de striptease primero. Y luego... Porque club fue después. Claro. Y a raíz de ahí, la tía que llevaba el tal... era socia del puticlub de al lado. Y entonces, bueno, está contado ahí que tú estabas comiendo cacahuetes, da igual, porque eran precios populares. O sea, tú estás viendo unos tintes y la Coca-Cola 2 euros, que me acaban de meter ahí un clavazo. Que ya te digo yo aquí en Madrid y no veo ninguna chica aquí bailando. Ni nada, chica bailando. Pues ya estabas ahí comiendo cacahuetes y de repente salta la camarera. Bueno, con la siguiente consumición saltamos un polvo en el olivo. Y quedamos todos así, en plan de... pero y era el putículo de al lado que decían que soltábamos un polvo. Y nosotros, claro, estábamos allí flipando. Y decían, ¿pero qué es esto? O sea, no entrábamos tal. Sí. Y empezamos a hablar con la chica y tal y cual. Y dice, no, si queréis grabar aquí. De hecho, salen unas fotos que tenía piscina y tal y cual. Pues oye, para adelante, no tenéis problema y tal. Y nosotros echándole cara, pues como siempre. aquel día que tocamos el club de striptease fue casi de los conciertos más multitudinarios de aquella época, porque claro, se empezó a escuchar por Asturias que éramos un grupo que tocaba en club de striptease y tal, y bueno, para empezar y hacer la gracia, pues oye, estuvo guay. Luego ya, pues oye, empiezas a componer temas y tal y cual, y te apetece pues hacerlo un poco más serio, y con los años pues al final nos acabamos convirtiendo en una banda más, a ver, seguimos con el mismo cachondeo, pero ya sin, pues eso, sin tocar en club de striptease. Aunque bueno, en el 20 aniversario igual podemos, nos decías Fernando Esencias en plan de, oye, ¿por qué no en el 20 aniversario hacéis una gira por todos los clubs que tocasteis y voy yo con vosotros? Hombre, fíjate que, a ver, ante todo yo creo que lo mejor de todo lo que habéis pasado todo hasta ahora es la diversión, que ¿no? Sí, sí. Porque yo tengo la idea de que aparte de pasar las canutas como muchos grupos en cuanto a nivel económico, yo os hago la sensación de decir, joder, se han divertido. Lleguen a donde lleguen, os habéis divertido de la hostia. Lo ¿no? principal era pasarlo bien y que la gente pasara bien. Nosotros es lo que hablaba el del espectáculo. Luis es un entertainment puro, leather sex. Entonces, en nuestros conciertos ya ves que casi habla más él que yo. O sea que... Vamos, habla más él. Prácticamente. Vamos, y porque le contienes. No, y yo lo cojo a veces, le tiro y tal, digo, centra que depende del público. Digo, hoy no tires por aquí, tira por allí, porque él no tiene filtro. O sea. Bueno, hay que decir que por ahí hay anécdotas sobre acusaciones de machismo y determinadas cosas que porque Luis se Pero no es tema machismo. Nosotros hablamos de sexo en general. A ver, somos hetero, pues hablamos de chicas. Y si fuéramos gays, pues hablaríamos de tíos y de darnos por culo y lo que fuera. O sea, es que nosotros, nos da igual. Antes del confinamiento nos llamaron de Valentinos, un puticlub de León. Nosotros estábamos tocando, miembros de Atomic Zero se hacían colaboraciones con Chris Maswak, el guitarrista Radio Birman. Entonces nos llamaron a Maswak y a nosotros para tocar en el Valentinos. Cuando fuimos para allí, los Leather Boys ya habían tocado ya hace años. Y a ver, que estaba la gente viéndonos, estaban las putas por allí moviendo el culo. ¿Verdad? Eso es machismo. Eso es, no, o sea, eso es un negocio que te llaman y no sé si es banda residente o banda ambiental o qué. Pero respecto a eso, fíjate que lo decís en el vídeo, no que el si mundo... la gente escuchara las traducciones de temas como Motley Crue, banda como Motley Crue, que es eso. Diría, joder, de cabrón. Yo, mientras las chicas sean libres y lo hagan por su modo propio y tal y cual... Oye, cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Al mío, o sea, mientras tocaba y miraba, la tenía sentada y mi mujer estaba enfrente. Y digo, bueno, esta chavala, que no sé, pues a lo mejor es más liberal ella que nadie, ¿no? Bueno, pero bueno, ella está haciendo su trabajo. Yo el mío, claro. Todo el mundo lo pasó bien allí y se acabó. Es que en ese puticlub cuenta la historia de Mrs. Rose, que acabó vomitando ella en el baño de las Loomis es y tal. Eso es el día. Ella es cambiando y tal y ella allí vomitando. Bueno, Mrs. Rose es una santa también. Ya te lo digo yo. Mira, está ahí comprando, luego te la presento. Que no te conozco. Yo estaba diciendo, yo lo voy leyendo y digo, joder, Miss Rose es una santa, ¿eh? Hubo momentos de tensión, ¿eh? Porque cuando el tema de todo esto llegó un momento que llevamos unos cuantos años así, dice, otra vez vais a ir a tal. Y yo, es que nos llamaron, que es que ¿qué vamos a hacer? Claro. Quiero decir, yo es que ya no lo buscaba, porque como teníamos esa fama, te llamaban para tocar en esos sitios. Entonces al final, y sí que querías ir un poco más serio, pero no hemos capaz de vincularnos. Oye, Fernando, una vez leyendo el libro, aparte de, evidentemente de la calidad que tiene Fernando, ¿eh? Porque yo tengo que decir que le admiro muchísimo a Fernando, y cuando vi que se iba a encargar, yo digo, hostia, sea lo que sea, va a salir la hostia. Pero ¿por qué Fernando Taxencia? ¿Lo tenéis también muy claro? Pues una vez que nos lo dijeron los del sello, dijimos, bueno, pues mira, podemos estar. Entonces fue el primero que se nos ocurrió, porque como tenemos tan buena relación con él y él siempre nos apoyó en el Popu, con el Popu que... desde el principio, siempre le molamos mogollón y... Entonces, un día que tocamos un Spooky Fest, que lo organiza Borja Vera, que es uno de los que abre los prólogos, que uno es Lazy y otro es Borja, que hace un festival donde los mete siempre de grupo residente, ¿no? Pues vino él, porque son muy colegas, y se lo planteamos. Y de mano él pensaba que, esto va a ser algo que se dice y queda para tintero. Pero bueno, seguimos insistiendo y tal y cual, quedamos un día ya... para empezar a hablarlo, y lo que hizo fue ordenar nuestras ideas, porque como ves el libro es una especie de coloquio entre Sex y él. Claro. Y él fue más o menos organizando, porque hubo horas ahí de conversación, de tal. Y el cabrón de Sex metió tijera en bastantes cosas. ¿Metió tijera? El cabrón de Sex, ¿no? Ya te lo digo yo. Sí, ¿no? Algún día saldrá la versión sin censurar y entonces... Claro, fíjate, yo también entiendo que... ríete de los trapos sucios. ¿Sí? Que yo entiendo que habéis soltado un montón de cosas, que entiendo que Fernando, para conteneros, Fernando quería ir a fuego, ¿eh? Fernando, la primera que nos mandó, porque claro, ese día Sex estaba un poquitín entonado, y soltó, o sea, todavía hubo más crítica a exmiembros y demás. Y luego cuando lo leyó dice, es que este chaval tampoco merece que lo ponga tan mal y tal. Y entonces ya empezó a recortar por aquí y por allí y tal. Y yo, Sex, tío, contrólate un poco. O si lo dices, tú si lo dices, queda. O sea, que mira a ver. Entonces, al final, fue más o menos domesticándose. Bueno, pero sexo yo creo que lo dice, mete la pullita y luego también dice, bueno, que tampoco es mal chaval, ¿eh? ¿No? A ver, que al final no hay nada con mala intención, quiero decir. O sea, son historias de cachondeo, nos reímos de nosotros mismos y nos reímos de las cosas que pasaron y con gente con la que tratamos. O sea, al final hablamos de, bueno, de gente de festivales donde, oye, pues no... Claro. Les ayudaste en todo y luego te dieron por detrás y movidas de estas. Entonces, nos contamos toda la mierda y todo lo que hay en el underground, que al final es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Saber cómo funciona esto. Y igual piensan que esto era de otra forma. Claro. Y al final, pues la gente que no está metida en el mundo de la música sabe lo que hay. Y la gente que está metida también le molará por eso. Porque se cuentan cosas, sobre todo en Asturias. Sí. Hablo mucho de la escena asturiana y tal y cual. Sí, yo conozco un poco la escena asturiana porque iba mucho a los derrames y todo este tipo de cosas. Y sí, más o menos. Pues así, o sea, contamos lo que quisimos y yo creo que al final quedó guay por eso, por la forma de que tiene escrito tan esencias, las introducciones que hace, que te meten muy bien en la historia y demás, y estamos encantados, vamos con él. Bueno, yo hay una cosa que estábamos hablando y lo has comentado, lo de los miembros que han pasado por la banda. Me encanta que mencionéis, yo creo que, a lo mejor se me escapa alguno, pero yo creo que mencionáis a todos los miembros que han pasado de la banda uno por uno. Sí. O sea, que eso no se menciona en todos los libros. Entiendo que a pesar de las cosas malas y buenas, es lo que ha llevado a Leader Boys aquí, ¿no? A ver, Leader Boys es Leader Boys gracias a todos los que pasaron por la banda. Desde el primero hasta el último, aunque alguno nos haya puteado, nos haya dejado tirados en cualquier momento, a todos al final les tienes aprecio porque son gente que, con la que estuviste tocando y demás. Están todos ordenados alfabéticamente. Es que había que ponerlos, sobre todo los baterías, que somos como Spinal Tap, nosotros. Y al final creo que... Bueno, espera, déjame contarlos. Creo que somos... Son una barbaridad, hay un capítulo entero, ¿eh? Te digo que tenéis que hacer un sacrificio. Dice aquí el... Tenemos al final la lista. Y creo que eran 13. Y luego, bueno, bajistas también... Yo pensé que no y... Bajistas también han pasado un montón, ¿eh? Unos cuantos. Pero yo creo que, bueno, baterías más. Sí, mira, baterías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Y 13 con el nuevo. O sea... Joder, Madre mía, es una buena cantidad. Sobre todo hubo dos, que uno es el de Rollins y otro es el de Salvation, que nos salvaron el culo en el momento que estábamos más pillados de tal. Y la verdad que estamos súper agradecidos con ellos porque, joder, son colegas y al final... Sabes que los tienes ahí y además, bueno, vinieron porque también les mola el cachondeo y lo iban a pasar bien. Yo sabía que iban a disfrutar. Y Álvaro, que es de Salvation, nada, el hombre ahora también tiene sus grupillos y tal y cual, pero ya sabemos que siempre que hay algún momento que alguien falle, los tienes ahí que te pueden echar un cable. Y eso no puede decir cualquier banda, la verdad. No porque lo puedo decir, ¿eh? Nos había pasado una vez que íbamos a venir a Madrid y uno de los baterías, bueno, lo contamos ahí. No había hablado con el jefe, no le había dicho. Dos días antes le dice que se pira a Madrid y claro, le dijeron nana. Y yo, tío, ¿pero cómo no avisaste antes? Y nos jodió mogollón cancelar ese concierto. Y dije yo, a partir de hoy no se cancela un puto concierto más en la puta vida. Nos arreglamos como sea y tal. Pero nunca habéis cancelado un concierto, es nunca. Es que ese tocamos con Mafia y me jodió por la vida anularlo. Y dije, se acabó, pues el que sea. Y si un día no puede el bajista, pues ya nos echa un cable otro, tal. Ahora mismo el grupo somos que somos, pero si uno no puede, y si incluso necesitan un cantante un día, y tiene que dar un vuelo que es tal, y yo no puedo por lo que sea, joder, que cojan a alguien y que lo hagan. Un batería es totalmente sustituible. Yo puedo tocar lo que otra gente y mucha gente puede tocar lo que yo hago. Un guitarra se puede, un bajista tal, pero un cantante ya no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. Y por ejemplo, a Luis... si no está Luis montando la comedia, claro, ahí, la comedia es a lo mejor os volvéis demasiado serios, ¿no? No, es lo mismo. Como yo hablo en el caso filipino. En el caso extremo de que un día, yo qué sé, falte, yo si un bolo de pasta y yo por lo que sea, un curro, lo que no puedo, pues oye, hacerlo, tío. Yo quiero que el grupo siga rodando y tal y cual. Pero vamos, que está claro que los que llevamos desde el principio somos nosotros dos y fuimos los que sacamos esto adelante. Ajá. Oye, y otra cosa que a mí me gusta mucho, y yo te lo he dicho y lo he comentado, que aparte de saber toda la Leader Boys, la historia, los miembros que pasan, me encanta que empecéis a hablar continuamente de música. No solamente banda guiris, sino de bandas de aquí de la escena underground, que tampoco hay muchos libros que lo empiecen a mencionar. O sea, antes que nada sois... frikis de la música. Claro. ¿Cómo se llama esto? Historias del underground, ¿no? Pues no hay más. O sea, sí, pero no todo el mundo lo menciona, ¿no? ¿Eh? Y hay gente que... Bueno, sí, es verdad que hay gente que solo piensa en sí mismo y que no habla del resto y tal y cual. Yo, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de este tema, mañana... Hoy tocan Molly Crew y Def Leppard, sí, y tocan con los Sex. Y yo me alegré muchísimo que tocaran los Sex con ellos, ¿sabes? Porque es una banda que conozco, es un colega, sé que se lo han currado y están ahí. Entonces, siempre hay que apoyar, y cuando ves que, que alguien de tu nivel y tal llega ahí, joder, siempre mola nombrarlo y mola apoyar a estos rollos, ¿no? Claro, por ejemplo, mencionéis a los Punishers, que, hostia, los que, Punishers, que yo cuando lo vi se me llenó, y yo digo, ¡hostia! Es que los Punishers me habla, gracias a ellos te conocí a ti. Es curioso, sí. Gracias sí, a ti, sí. Porque Dani, Little Thunder, de aquellas, que ahora tiene un mogollón de bandas más, bueno, un día hablando, porque tocamos varias veces con ellos y todo el rollo, y digo yo, ¿y por Madrid? ¿Quién te mueve así el rollo un poco tal? ¿O quién escribe y tal? Y nos hablaron de ti, dije yo, no, pues venga, para adelante y tal. Y luego cuando te conocí, dije, pues de puta madre, tío. Y ellos nos ayudaron moviendo cosas al principio, de esto que, bueno, hubo sus piquillas, ¿no? Le dices un día, no sé si quería pegar a Hermes, no, a Hermes sí. No, al bajista. No, en Punishers. No, pues, un día, no sé qué dijeron, y andaba todo rayado, y no sé, y yo, pero tío, pero vamos a ver. O sea, pero bueno, las típicas pijadas de A, pero tocamos muchas veces con ellos, encantados. Y Charlie me jode mogollón porque Charlie lleva jodido desde hace años, tuvo que dejar de cantar y todo el rollo, y bueno, es una putada porque si no ellos el grupo seguirían, pero el problema es que Charlie ya está enfermo desde hace tiempo y está jodido. Banda mítica, yo tengo que decir a la gente que si quieren buscar los discos lo van a tener muy jodido. Sí, muy sí, jodido, sí, para comprarlo, muy sí. Jodido, no sé si están en Spotify, por lo menos para escuchar, yo creo que sí. Sí, pero subido. Vamos, recomendables. Pero compraos, hostia, complicado. Ya es complicado, es complicado, pero bueno. Y hoy me alegra que vayáis mencionando bandas que al final no todo el mundo lo cuenta, ¿eh? Sí. Y al final, aparte de que la gente conozca a Leader Boys, me encanta que haya una panorámica de toda la gente que ha tocado con vosotros y que os gusta, que es absolutamente sensacional. Sí, no, había que hacerlo, ya te digo. Había que hablar de todo y toda la gente que nos ayudó y toda la gente con la que compartiste cosas y demás, ¿no? Y así, pues al final haces un poco de escena, que en Asturias no hay escena, la verdad, porque aquí cada uno va a su bola, pero grupos hay, grupos en los que quieras. Un millón de habitantes, de los que más de la mitad son jubilados, niños, y luego un montón de futboleros y un montón de cosas de tal, que no saben de música, ni el nombrar una canción de Metallica, pues hay una burrada de grupos en Asturias de la Virgen, pero de la Virgen. Oye, no me quiero olvidar, porque el material fotográfico, hostia, aparte de que hay colaboraciones de otra gente, hostia, Eva es la hostia. Eva son, o sea, casi la mitad de fotos. Y no se os escapa, ¿no? Eva es la fotógrafa perfecta. La portada, para es mí, genial. Mira, ¿eh? Que hay fotos Sergio Blanco, que es un puto grande, que sirve, o sea, que ahora se hace para This Is Rock y tal, que estamos súper agradecidos también, pero es que Eva es Eva. O sea, Eva para mí es la mejor y la tengo ahí de siempre, y sabemos que podemos contar con ella para cualquier cosa, y es que además la portada mola un huevazo. O sea, yo cuando vi la foto, no salgo yo. Claro. O sea, son Didi y, o sea, Fren y Sex. Sí. Pero me da igual, salgo detrás, a mí me la sopla, yo no quiero protagonismo. La foto mola, pues para adelante. O sea, y Eva en eso, o sea, es la que la sabe ropa. Mejor captura vuestra esencia. Sí, ¿no? Sí, sí. Y la que más guapo nos saca. A veces usa un poco el Photoshop y tal. Pero digo yo, joder, ¿por qué en las tepas siempre salimos bien y en otras no? Joder, pero si yo generalmente gesticulo muchísimo tocando la batería. La gente cuando me ve dice, pero bueno, sí. ¿Qué le pasa a ese? Yo qué sé, yo no me veo, pero es muy difícil pillarme bien. O sea, siempre pillan como torcido. Pues tengo un par de fotos que me sacó Eva en su momento, que me las publiqué en mi Facebook y las tengo guardadas, que me pilló bien. O sea, que es increíble. Parece que estás posando, pues no. Y a mí yo pasé por muchos fotógrafos. Utilizarás sus truquillos, tal, pero. No sé cómo. Pero es mujer, ¿sabes? Y sabe claro. Sacar el. Hay que rollo, decir que, aunque. La verdad es que las mujeres ven una serie de cosas y saben manejar una serie de cosas que los hombres que no lo hacemos. Así que es la realidad. Sí, porque tengo fotos de tíos ahí, bueno, que parece tal, y luego me sale la cara ahí medio torcida, tal y cual, yo, jamón, Dios. Pero la pones igual, porque mola. Pero es que ella siempre te saca guapo, yo no sé cómo hace. Claro, tiene mucho ojo, y hay que decir que tiene una marca muy especial. Sí, ¿eh? sí, tiene un estilo propio. Muy especial, ¿eh? A mí me flipa su trabajo, o sea. Y ya te digo, es que para ella, bueno, ella no trabaja, está jubilada desde hace años porque tuvo un accidente de pequeña y bueno, es minúscula, ya le cuesta andar y tal y cual, y entonces ella es eso que se dedica a hacer fotos y todo el rollo, y la verdad que se nota. Yo como... tengo que darle la enhorabuena porque además la admiro muchísimo, ¿eh? Creo que tiene un toque tan especial que me flipa, así que si nos escuchas, Eva, un abrazo enorme y enhorabuena. Que, joder, tener una marca así tan especial aquí es difícil, ¿eh? Es difícil. Oye, me estabais comentando que la idea original es de la compañía, de un poco de sacar el libro. ¿Había alguna duda cuando os ponen, oye, un libro? No sé, de repente no se dice eso. No sé si hay alguna duda o le dices, venga, yo, vamos, en cuanto vamos. Me lo dijeron, como siempre lo dije, o sea, en plan de coña, joder, tenemos que escribir un libro, joder, tenemos que escribir un libro. Y cuando me lo pusieron dije yo, hostia, pues igual es el momento, ¿no? Molaba igual haber hecho en el 20 aniversario, o sea, por las fechas y tal. Pero bueno, ahora ya para el 20 pues hacemos un especial ya rememorando la gira del libro y ya podemos hacer más cosas. Pero, joder, según me lo dijeron, a mí me gustó la idea. Dije, pues venga, qué cojones. Además, sé que hay gente que le va a joder que hagamos un libro. Y dicen, ¿qué cojones son estos? Pues sí, un libro. Pues esto también. Si hay que joder, pues los primeros ahí. Nosotros, para dar por culo, somos los primeros. Yo creo que, a ver, aunque dé por culo a determinadas personas, yo creo hay que decir a la gente que se lo va a pasar muy bien. Va a pasar muy bien. Y con un CD. Encima de eso, sí. Que bueno, yo no sé si la compañía os dijo, hostia. Porque. No, les gustó la idea. Sí. Porque... Y al camino que va, ¿cuánto hace que se salió el libro? ¿Cuánto hace que se editó? Hoy es 20. No lleva un mes. No lleva un mes. Lleva un mes y llevamos más de la mitad vendido. Y es difícil vender aquí libros en este país. Me tengo que decir que se estaban vendiendo más que los discos. Claro, mucho más de boca a boca también. Quien lo lee. O sea, dice, coño, cómo me descojoné tal y cual. Pues o me lo dejas o me lo pillo. Todo depende. Sí, pero, ¿no? Sí, al final, se presta y tal y cual. Y oye, a mí con tal de que lo lean y luego te escuchen y tal, que es de lo que se trata esto, oye, te hace gracia y dices, pues voy a escucharlo. ¿Quién cojones son y tal? Y entonces, eso mola, joder. Yo, la verdad que fue una buena idea. Yo creo que fue una buena idea. Además, yo recomiendo también el CD, que viene tema inédito, además. Viene un tema inédito en inglés y en castellano. Que es un tema super punk, ya lo viste. Hay macarrilla y tal. Igual, y la verdad que me moló porque en castellano quedó muy parecido al inglés. O sea, yo pensé que iba a quedar más pacón, como se dice ahí. Ya hace tiempo que te lo dije. Más pacón. Tú cantando en castellano. Metal paco que estáis escuchando. Saludos. Es que en Asturias se lleva mucho. Es que ahí sí que hay mucho de eso. Y hay mucha crítica a ese rollo porque es que a veces dices tú, joder, tío. No por el tema del estilo y tal, sino porque son muy cerrados de mente muchas veces y son cosas que dices, va. Pero joder, no sé, me gustó. De hecho, yo creo que vamos a hacer ahora el videoclip, pero con... el tema en castellano para que la gente lo escuche en castellano. En Spotify se escucha más el hedonismo ilustrado, que es el título en castellano, que en inglés. Y ya habíamos probado en la pandemia, que hemos hecho una canción, Salvación, que es otro rollo, era un tema acústico, era prueba por probar. Pero aquí ya es Leather Voice en castellano, ¿verdad? Eléctrico y dando caña. Bueno, yo el CD es recomendable, y luego para los que nos gusta tenerlo en formato físico, yo creo que la historia mola muchísimo. El CD en realidad es de regalo. O sea, lo que se compra es el libro. Y lo que estaba diciendo antes... Es algo que, si la gente quiere tener también el CD... Sí. Los que somos frikis del formato físico... No. Y yo quería que... sacar un single, algo, ya que sacamos el libro, nosotros somos, al final, hacemos música y lo que queremos es presentar música. Entonces, por eso hacer una canción, por lo menos, que fuera acorde con esto. Claro, antes hablábamos de La Secta, que tú lo estabas mencionando en tu Facebook y tal, y La Secta han sacado un libro donde tiene de regalo un single en vinilo. Con lo cual... No, es un grupazo, mola mogollón. De hecho, el cantante es el de Drunken Buddha también. Sí. Y otra banda que recomendamos. Son de Avilés y además tengo una asociación también que hacemos, bueno, lo contamos ahí. Sí. Conciertos y lo más seguro que toquen este año. Y bueno, quiero traer a Estramonio también, a ver cuándo podemos meterlo. ¿Qué es? Estramonio del demonio. Tenemos dos fechas de momento. ¿Vais a cambiar de cantante? ¿Me vais a dar la noticia? Lo que le hacemos a Luis, le ponemos un pedal de estos. Bueno, querido Luis, creo que te van a decir que te van a echar del grupo. No hay Estramonio sin Luis. Pero lo que hacemos es modificarle la voz. Le pusimos a autotune, no sé qué. Todo el mundo con estas voces raras que está, pues La Rosalía del Stoner, la Rosalía del Stoner. A Luis le metemos ahora un pedal de estos que modula la voz, un TC Helicon o algo así, y tiene varios parámetros, entonces para que se explaye el gusto. Bueno, pincharemos Estramonio en la radio, pero no diremos qué tiene relación con los líderes. Los temas ya los tienes, pero lo que hace Luis también es, pues, se toma una botella de vino cada concierto, entonces claro, eso va haciendo un progreso, una mezcla según va avanzando los temas. Tiene una cuerda vocal en nuestro vídeo. Claro, bueno, no digo más, hay que verlo. Bueno, es mejor verlo que oírlo, casi. Esperemos que venga alguna vez, toquen en Madrid, ¿eh? Pero como dices, que Estramonio no han venido nunca a Madrid. No. A ver. Hay que hacer gira, sí. Hay que hacer gira. Oye, que me hablabais también de... Yo no sé si ha habido tijera, porque la de cosas que contáis... ¿Y quién ha hecho tijera? ¿Vosotros? Hizo, ¿ha el hecho que Fernando? Más tijera hizo fue Leather Sex. Porque Fernando Leather iba Sex con todo para adelante, yo también. Hostia, y Leather Sex al final. Pero me asombra que me digas que haya en directo no se corta, pero luego. Al principio, yo aquí falta mucho mondongo. Pero bueno. Hostia, pero me asombra que haya sido Leather. Ellos son los responsables. Pero falta mucho. De hecho, en el fondo va a ser bueno. De hecho, si no, esto igual tenía, ¿cuántos son? 300 y pico, 500 páginas. Volumen 1, volumen 2. Volumen 2, sí, sí. Oye, pero cuando aún así se cuentan muchas cosas y la gente lo va a pasar pipa leyendo. Yo lo va a pasar pipa y luego vuelvo a decirlo también. La foto de Eva, luego me encanta. Es que yo sigo. A mí me encanta que con el libro, incluso a nivel fotográfico, se ve una vista muy general de los miembros que han pasado, muy general de la banda. Quisimos, que eso me gusta muchísimo. Quisimos hacerlo así desde el principio hasta el final, o sea, en plan cronológico, y cuando empezamos los tres, que éramos tres, o sea, éramos el batería, el primer batería, Sex y yo. Que era en acústico, eran conciertos en acústico. Empezamos en acústico sin tener ni puta idea, que es cuando más se te ven las costuras. Y venga, para adelante. De hecho, hay referencias a vídeos de esa época para que la gente flipe. Y diga, pero ¿quién cojones son estos? Y diga, ¿cómo pudieron llegar a lo que llegaron ahora musicalmente haciendo lo que hacían? Bueno, yo insisto, lo mencioné en la radio, lo de Eurovisión. Que yo no lo sabía y digo, hostia, voy a buscarlo. Y está lo de Eurovisión. No, está. Está, y el vídeo ese digo yo que suena como el culo y estamos totalmente desacompasados y tal, ese lo había grabado un colega, perdió las claves de YouTube y tal y cual, y ese vídeo quedó para posteridad porque no puede recuperarlo. Y entonces, el peor concierto de nuestra vida está ahí puesto y la gente puede verlo para criticarnos si quiere, de verdad, y eso, que nos la sopla. O sea, porque es como decía Sex, somos como un gran hermano. Nosotros aprendimos a tocar en directo, o sea, empezamos no teniendo ni puta idea, y es que tampoco es que tengamos tanta hora, pero bueno, por lo menos haces conciertos de rock and roll decentes y tal y cual, pero al principio era un desastre, pero dijimos, aquí hay que seguir hasta que la cosa suene, y así fue. Oye, ¿qué os gusta una vez terminado el libro? ¿Qué os gusta más del libro? Yo no sé si uno cuando lo lee dice, hombre, esto es lo que quería, falta algo, sobra algo. Lo que es la edición es brutal, o sea, yo lo recomiendo a más no poder. La edición es brutal. Yo cuando lo vi dije, yo, joder, vaya pasada. Yo pensé que iba a ser el típico libro básico y tal y igual, y viene eso con tanto las fotos a color, las solapas, el acabado. Bueno, hay que decir que yo agradezco a Fish Factory la letra grande para los que tenemos gafas. Gracias de todo corazón, porque hay otros libros que no sacan letra y está de puta madre, ¿eh? De hecho, lo que te decía antes de que ahora no se venden CDs y tal y cual, con el libro teníamos el hecho de que tú cuando vas con el CD, oye, ¿quieres pillar el CD? No, es que no tengo dónde pincharlo y tal. Pero aquí no tienes excusa. Aquí dices, ¿sabes leer, no? Pues cómprame el libro. Y entonces al final le metes la presión y tal, y oye, es la forma de vender más libros, yo creo. Yo creo que es la hostia. Bueno, ¿cómo tenéis? Porque también sí que estoy viendo que lo estáis moviendo el libro en cantidad. ¿Conciertos y este tipo de cosas? ¿Cuándo? Pues estamos a tope. Estamos, bueno, hicimos un pequeño tour que siguen añadiéndose fechas. Bueno, vienen dentro de poquito, tocáis con Pólvora. Tocamos con Pólvora en Valencia. Leigh sí me cae mal. El resto me cae muy bien porque son de Ushuaia. Pero Leigh me cae mal. Es pesado, están 50 bandas también. Pero es verdad, bueno, ¿cómo le metéis que diga aquí el prólogo? Leigh, tío, eres un pesado. O sea, lo primero que abro me encuentro a ti. Leigh, eres un pesado, tío. Ya está la nariz ya de Leigh, ¿eh? Joder. Bueno, Leigh, te queremos, ¿eh? Poco, pero te queremos. Leigh, si hubiera nacido en Estados Unidos, estaría triunfando ahora. Es la hostia. Yo, fuera de coñas, al parte de la coña y tal, admiro muchísimo a Leigh, Jolly Joker y a Pólvora. O sea, No, yo son bandas que amo, son como hermanos con nosotros. Ya las veces que tocamos con Jolly Joker, ya Ushuaia siempre me flipó. Con Pólvora no, nunca los había conocido. Ellos bueno, sí, con Ares había hablado una vez, pero no tal. Y la vez que tocamos ahora con ellos en Asturias, una pasada tocar con ellos. Ahora Valencia va a ser igual. Y lo que me mola de Valencia es la escena, de verdad, que ahí sí que hay escena de hard rock, de rock and roll. Y la peña, eso, como nos pasó a nosotros con él, pues eso, se apoyan unos a otros, te falta uno, entra el otro sustitución, se andan cambiando. Hay 50.000 bandas, pero al final están todos mezclados y la gente va a los conciertos, que es lo que yo flipo. O sea, los de rock and roll, sobre todo, que es lo que nos mola a nosotros. Tú vas a ir a salas petadas, o sea, cuando tocan ellos, y dices tú, hostia, y es que tenemos ganísimas, porque la vez que con más gente tocamos en una sala, aparte de, bueno, con estrellas como sí. Graham Bonnet o tal, pero de aquí fue con Jolly Joker en Valencia. Claro, en Valencia lo que tú dices, la escena es súper unida y todos vienen de otras bandas. Otro que está con vosotros, Frank Suth, que también le mando un abrazo desde crack. Aquí, pero él estaba en una banda llamada Babylon Rockets. Babylon Rockets. Y luego Doctor Voltaje, creo que era la otra que montó. Con los Babylon Rockets, Gianni, que está Jolly Joker, tocó uno de los primeros conciertos aquí en Madrid. Y yo fui a ver uno de los conciertos de Babylon Rockets y fotografié a Yannick. A Yannick de aquella, sí, o sí. Sea, es la hostia. De hecho, Yannick está ahora con Frank Suth también. También. O sea, y el batería. Yannick me cae bien, también. Yannick me cae bien. Lane no me cae bien, pero Yannick sí. No, pero ya te digo, es una pasada. El día que tocamos con Jolly Joker allí, 400 personas había. La sala a reventar y quedó gente fuera. Dices tú, hostia, es que esto. Y la gente. Tocaran ellos, tocaron nosotros, estaban adelante dándolo todo y, exactamente. Y eso es lo que mola, joder. O sea, mira, eso solo viví con la gente de la entregada, tocando para Leo Jiménez. Manda cojones. Eran todos chavaletes y estaban en primera fila. Y los, pero, o sea, dando el bolazo, pero disfrutando, que los guajes ahí, pero flipando. La pena es que el rock and roll no llega a la gente joven. Porque si llegara de verdad y toda esta mierda que está sonando ahora se fuera a tomar por culo, la cosa cambiaría bastante. Bueno, pero... Leo Jiménez, independientemente de la gente que le guste o no le guste, hay que decir que llega a la gente joven. Claro, llega a la gente joven, que eso es muy, muy importante. Y la verdad que flipamos. Y además había otra banda, Sirath Lane, que eran... no sé, noruegos o por ahí, que tocaban ese día y también movían, era muy joven, una banda muy joven, también movían gente joven. Yo creo que ese concierto, la verdad que, bueno, nuestro bajista contamos que le entró medio escénico, porque como estaba la gente tan adelante y él, ¿por qué me miran? Y yo, ¿cómo que por qué te miran? Y yo, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? Que sea como siempre, que estén ahí en el fondo, hostia, pues una vez que mola y tal. De hecho, por eso yo creo que dejó el grupo, porque ya no volvió. Javi, que es el que dice, yo aquí delante y que me laman el mástil, ¿oíste? Oye, ¿cuándo podremos moveros en Madrid, jodido? Pues estábamos en ello, lo que pasa es que bueno, tenemos a José Manuel Malo, que ingresó ahora hace poco y tal y cual, y estaba buscando unos flechas, estaba peleando por ello. Ahora tenemos que esperar un poco más hasta que se recupere y tal, pero sí que están en ello. De hecho, tenemos una cerrada en Barcelona que no sé si iré ya, mal cojones, estamos aquí... El 30 de septiembre estaremos en Barcelona. Pero bueno, todavía no decimos sala ni nada. ¿Solo vosotros con alguna otra banda? Creo que tocamos una banda allí, pero no debe ser muy conocida, porque nos dijeron. En principio es concierto nuestro, vamos. Y bueno, tenemos ganas de tocar allí porque, claro, ir a toda la gente del Popu, ir a gente, colegas de tal. Y bueno, yo creo que fue una pasada. Y aquí en Madrid, pues ya te digo, estamos ahí peleando. Había mirado el Honky, creo. El Honky. Que el 8 de julio nosotros. Viene el Lex Luger a tocar sí, en el Honky. Sí, es que viene el Lex Luger, sí. Entonces, bueno, molaba. A ver, yo creo que nada, de aquí a un mes como mucho saldrá la fecha. Que tengo muchas ganas de volver. La sala Honky mola muchísimo. Mola. Por ahí estuvieron los Corazones Eléctricos. Sí, tocando por aquí, con Pau. Le mandamos otro abrazo que también nos mola. Una maravilla. Somos demasiado frikis, ¿eh? Oye, antes de terminar y tal, porque la verdad es que es un placer hablar con vosotros. Pero oye, lo de Colmena, ¿qué podemos esperar? Yo lo siento, pero no me puedo aquí. Y bueno, por ahí tienes también otra banda. Colmena le tiró el picado aquí a Harris. Me quiso pichar para variar. Pero no es el estilo de él, no. Hablando del rollo metal paco y tal y cual, hubo letras que no le acabaron de gustar. Estoy con Tony, sí. Es más heavy metal clásico. Pero ficharon un batería de la hostia, sí, ¿eh? Fichamos un batería que... brutal, que es Josín, el ex batería de Drunken Buddha, que es bestial. Bagaje que me dobla. Y el bajista Serto, que tocó Manifiesto también, o sea, bueno, él tocaba jazz, él hace trap, hip hop y tal, y tocaba jazz y tal, y fue Tony el que lo metió en el hard rock y le moló mogollón. Y dice, hostia, pues si aquí solo tengo que mantener y tal, esto está de puta madre. y no, la banda está sonando muy guay. Tocamos el festival más por primera vez y tengo varios temillas que te mandaré. De hecho, queremos sacar un single y grabar un vídeo ahora. De un tema que se llama Qué asco das, que va dedicado a todos nuestros amigos de la escena asturiana que nos odian. Oye, ¿y la que os persigue en los conciertos? Ah, bueno, ya se cuenta ahí la historia, ¿no? no decimos el nombre de... Ah, no se puede decir. No, es verdad, hablamos de ella, hablamos de ella y tal. Se habla. Pero, claro, nosotros no nombramos, de la gente que criticamos no damos nombres. Quien se sienta aludido, él sabrá. Pero sí que es verdad que... Lo que pasa es que uno va sacando las cosas. Bueno, aquí pone que todo parecido con la realidad es pura ficción. Ante un juez, aquí lo pone claro, o sea que él sabrá. Pero, es fácil, ¿eh? Pero ya te digo, tenemos gente que es acosadoras en conciertos, sí, movidas de esas, que ahora mismo parece ser que esa persona está desaparecida y está moviendo el estado. Yo no quiero ningún mal para ella. Nosotros por un lado, ella por el suyo, y, no, no, y se acabó. Se lo hace ella a sí misma. Exacto. No. Hay gente que, bueno, enfermedades mentales, sí, y cosas de esas, pues no... No, o sea, cada uno en su sitio. Pero bueno, hay cosas que pasan que hay que contar. Y si ahí son está graciosas, pues... Con Colmena, como dices, tendremos que esperar, ¿no? Tendremos que esperar, sí. Pero tienes por ahí otra banda. Sí, tengo otra banda. Yo soy otro jeta de estos que... A Sex, la banda de Estramonio. Mira, con la otra... Pero tiene buenas bandas. Bueno, Colmena, ya te digo, igual... Para el mes que viene si sacamos el vídeo, ¿eh? Vale. El disco todavía va a esperar, vale, pero tal. Y luego con Nicotine Babylon, que es la otra banda que tengo, sí, ya, que es otro rollo, más grunjeta, sí, rock alternativo, metal así más moderno y sí, tal y cual. Estamos grabando disco. Y tenemos un batería también. También pillaron otro batería, que me querían liar batería, a mí también. Vamos a ver, que yo no tengo la agenda. A ver, si es que hay gente. No, claro que hay gente. Y oye, si le mola el rollo y se mete en el proyecto, puta madre. Marco, que es el batería, que es el que toca en Black Panties, sí, Party, no sé si los, sí, conoces y tal, sí, es un batería brutal. Y los temas están sonando con él que flipas. De hecho, estamos grabando una maquetilla ahora guay y tal, y entraremos en estudio en septiembre, yo creo. O sea, que este año va a haber disco Nicotine. Por eso de Leather no sacamos disco, claro. Este año será Nicotine, el que viene de Colmena, claro. Y ya en el 2025, que es el 20 aniversario, habrá que sacar un disco con Leather. Doble recopilatorio, bueno, con conciertos directos. Bueno, Sex, no saques nada por, de y gira por prostíbulos, claro. Bueno, Sex, no saques nada de Estramonio. Vamos a decirle, Sex, no saques nada de Estramonio, porque nos queremos centrar en Luis. No saques nada de Estramonio, no. Te queremos, pero tú por ahora, espera. Qué bueno también lo de Estramonio, coño. No vamos a decir que no, pobre. Metemos aquí meterle caña. No, suena muy guay Estramonio. La verdad que tenéis dos EPs, ¿no? Dos EPs, sí, eso los tenía yo y tal. Que también me lo estaba comentando, físico, para conseguir lo físico, jodido, ¿no? No, lo viejo nada, no existe, o sea, no existe, no está a la venta porque no, nadie lo suelta. Y lo nuevo, estábamos hablando de que a lo mejor algún contacto con algún sello, intentar editarlo en vinilo y CD también, pero lo que pasa es que los dos primeros EP son cuatro temas, se van a hacer otros cuatro temas. A lo mejor editamos un CD con el EP, sí, y luego un vinilo con todo lo que hay, los 8 temas, más los 4 nuevos 12 temas, que es lo que ocupaba un vinilo entero por duración y demás, nos entraría, y pretendemos editarlo, pero bueno, que nos lo editen, más que editarlo nosotros, vamos. Bueno, bien. Pero bueno, de momento las canciones están hechas, el grupo está ensayado, vamos a ponernos a prueba ahora este verano, y lo que surja. Esperaremos, ¿qué se le va a hacer? Hay que esperar también. Pues chicos, yo antes que nada, enhorabuena, de verdad, otra vez, por el pedazo libro, con el disco y todo este tipo de cosas. Y nada, donde la gente, evidentemente, se inscriben a Fish Factory, lo pueden conseguir. Con vosotros también lo pueden conseguir. Nosotros, Tansencias, están intentando distribuirlo ya. Yo creo que aquí en Madrid ya está en alguna librería, pero ya te digo, como está parado un poco el tema porque Manuel está ingresado y todo el, sí, rollo, en cuanto se ponga bien y tal, seguirá machacando. En Asturias lo tendremos también en librerías, sobre todo en la librería Paradiso de Gijón, que es muy, sí, mítica, que hay discos también. Yo creo que en Clarín también y en Alta Fidelidad ahí creo que en esas tres lo tendremos, y luego aquí en Madrid pues Escridiscos, bueno, lo sabe Manuel, en Barcelona también, sí, va a estar en varios, y habrá más a ese nivel. Y si no lo encontráis, volvamos a decir, pueden escribiros a vosotros Office Factory, que os lo mandan rápidamente. Vale todo la pena, ¿eh? Bueno, el prólogo de Len Lacy no vale mucho la pena, pero bueno, saltaros. Quiero decir, ya que lo comentas, que tanto de Lane como el de Borja me tocaron en la patata, ¿eh? O sea, la verdad que los dos, o sea, Lo ver, lees Borja. Y te cae la lagrimilla en plan de... Sí, joder. Bueno, sí, Lane, hay gente que también... Los Juli deben ser así. También otros puntos filipinos. No, ¿sí? Yo no voy a hablar, pero para lo poco que me crucé con ellos, podría decir cosas. Sí. Yo tengo para escribir otro libro. A mí, bueno, en determinado momento me comentó algo gente alrededor de ellos y estas cosas. Pero bueno, yo también me callo. Lo que pasa en Zaragoza se queda en Zaragoza. Sí, bueno, se cuenta un poco de la historia de Zaragoza. Sí, bueno. De tal, pero... Lane también. Lane y los Jolly, yo los quiero un montón, ¿eh? Así que, pues nada, chicos, abrazos enormes, gracias de verdad y enhorabuena. Gracias a ti, como siempre, por estar ahí. Un placer. Encantado. Venga, tío. Nos vemos. Pues ya está, que me he quitado. ¿Estás escribiendo en Juan? ¿Y no sé dónde se metió? A ver. Sí. Oh!